Sí, lo que tiene que, bueno, a nivel la actividad con en la universidad va a ser bien focalizada a nuestro territorio, y la conferencia de prensa de esta mesa de organizaciones es a nivel nacional, Claro. implica otros temas más amplio, digamos. Ahora, en relación a la actividad acá en General Sarmiento, por ahí te cuento un poco cómo fue el origen de la idea. Dale. Nos convocó la universidad a un grupo de organizaciones, algunas somos parte del Consejo Social de la universidad, con la idea de sentarnos a pensar qué, digamos, lo que terminó siendo el nombre de la jornada, así empezamos. Pensar juntos que todos preocupados por la situación de la violencia, las diversas violencias, porque tenés un abanico tremendo de violencia institucional, violencia en la calle, entre los pibes, en las familias, el tema, obviamente el tema de la droga atraviesa. Así que desde ahí, desde esa idea, nos pusimos a pensar, realmente nos sentamos sin saber hacia dónde o qué actividades concretas íbamos a hacer. Inmediatamente que empezamos a analizar las violencias, empezamos a analizar algo que debería ser la contrapartida en un punto de protección, que es el sistema de promoción y protección de derechos, que por supuesto, como todos sabemos, no protege ni promueve ningún derecho. Entonces, la inquietud es denunciar, analizar las violencias, pero decir, bueno, además de esto, ¿hacia qué cosa concreta podríamos apuntar? Porque si no es como, no hacemos más que describir. Claro, claro. Entonces, la idea el sábado 19 es sentarnos a pensar juntos, a analizar, priorizar, ver de todo este abanico hacia dónde nos vamos a concentrar. Y después nuestra un poco planteo, desafío a la universidad, que además ya convocó también a la Universidad José C. Paz, que eso nos parecía que era importante, ¿no?, que estuvieran las dos universidades. Nosotros lo que pensamos es que la universidad tiene que poder interpelar al poder local, y entre todos exigir que pase otra cosa con el sistema de promoción y protección de derechos. El sistema de protección, de promoción y protección, por ahí para quien no conoce, surge a partir del cambio de legislación, ¿no?, vinculada a la infancia. Claro, a partir de la 13.298, no sé si no lo digo mal, que es la ley, que siempre le decimos la ley, nueva ley, que ya tiene como 15 años más, claro, o menos, claro. Que la ley crea este sistema por el cual se generan los servicios locales y zonales, que intentan evitar la judicialización de todo, digamos, como que vos puedas en una instancia muy cercana en el municipio tener un momento con una mediación del Estado, representada en, por ejemplo, por el servicio local, que vos tengas una instancia de mediación que evite llegar a los tribunales, en la que a lo mejor mediante tratamientos, acompañamiento, apoyos, subsidios, hay situaciones que se podrían resolver. La realidad es que esto no sucede, que casi nunca hay soluciones, y que además con el tiempo se fueron desarmando las cosas que también había. Por ejemplo, había una oferta por ahí de hogares donde los pibes podían estar un tiempo o lo que hiciera falta, que se fueron desarmando a través del desfinanciamiento también. Entonces, bueno, lo que decimos es que tiene que haber primero un freno para el maltrato de la policía en la calle a los jóvenes, que son permanentemente hostigados, por un lado. Y entonces ahí también decimos, bueno, ahí el municipio tiene un lugar, un rol de poner freno, ¿no? De dar otras instrucciones a la policía municipal, a la que sea, a la provincial. Y después decir, bueno, cuando nosotros llegamos al servicio local o al zonal con una situación grave, que nos den pulilla, que hagan algo, antes que el pibe termine en una cosa mucho más grave. Claro. La experiencia viene siendo muy negativa en ese sentido, ¿no?, de las organizaciones que trabajan con la infancia a la hora de ir a articular o buscar cierta asociación con este sistema que debería funcionar. Muy negativa. O no pasa nada, o hay intervenciones que son malísimas. Claro. Que son totalmente contraproducentes En general los pibes terminan en una situación de desamparo y abandono total, que lo único que terminan en realidad teniendo es el centro comunitario que los abraza todo el día, pero después el chico a las 5 de la tarde lo perdés. Cuando la situación es grave, el fin de semana, te digo, es muy agobiante. Así que bueno, esto viene pasando, nunca funcionó, claro, esa es la realidad. Claro. Y en José C. Paz además se empeora la situación porque el municipio no firma convenio con la provincia. Que esa es otra cuestión, que los municipios cuando firman convenio con la provincia, el servicio local tiene otra... El servicio local tiene otra incidencia sobre lo que pasa en el municipio. Claro. El servicio zonal. Sí. Que en este caso es San Martín. Uh-huh. Pero cuando no firmas convenio, cuando el municipio no firma convenio, entonces esto tampoco sucede. Entonces ahí ya tenemos que ir nosotros al zonal directamente. Es re complejo. Uh-huh. Bueno, como ustedes también lo conocen bien. Sí. Bueno, así que para no perder la idea del foro, nos fuimos por esta vía que la verdad que es muy agobiante. No, pero está muy bien porque un poco le pone contenido a la necesidad de este foro y de todo partía desde esta idea de que las universidades deberían también, y los municipios deberían también tomar cartas en el asunto para presionar y generar las políticas públicas concretas para que la ley no quede en letra muerta y terminen pasando esto de abandono a la infancia, ¿no? Claro, que haya tiene que haber inversiones de dinero para garantizar espacios físicos, equipos, buenos equipos que puedan dedicarse a los chicos, y que haya cierta estabilidad. La gente no aguanta en los servicios estos tampoco. Y entonces hay una rotación de gente infernal y cada vez empezás de nuevo, ¿viste? Claro. Yo me volqué casi en un 100% a la preocupación sobre los chicos. Que obviamente los chicos y las chicas son nuestra prioridad. Y pensamos que plantear esto en el foro, digamos, que nuestro laburo, este esfuerzo que se hace, que se está haciendo, se oriente a la protección de los chicos y las chicas, desde los chiquitos a los jóvenes. Vamos a ver, por ahí, después en el foro se priorizan también otras cosas, ¿no? Puede ser. No, es un tema de muchísima preocupación y está bueno que por lo menos las universidades, en este caso la de General Sarmiento y ahora involucrando también a la de José Paz, generen estos espacios de encuentro, debate y de esto, que no quede una cuestión de catarsis, sino de pensar juntos, juntas, posibles estrategias para efectivizar derechos, porque además en los últimos 2 años, esto que decías que viene pasando de que no se cumple la legislación y de políticas públicas, se agudiza en un contexto de crisis, ¿no? Bueno, vos planteabas cuando hacías la introducción el impacto del ajuste, de la devaluación del dinero, digo, la situación se empieza a complicar. Bueno, la pobreza siempre fue la pobreza, pero a partir de estos 2 años se va desvalorizando el dinero y entonces lo primero, el eslabón más débil de la cadena son los chicos y las chicas pobres. Entonces las familias enseguida ya no pueden cubrir su alimentación y todas las cuestiones más básicas que necesitan los chicos para crecer. Incluso nos pasa a nosotros, por ejemplo, uno de los programas, el programa alimentario, nos aumenta desde 2015. Claro. Entonces, nada, la comida se triplicó el valor desde el 2015. Y ahí eso apunta directo al deterioro de la alimentación de los chicos, si no pasa algo rápido, ¿no? Sí, esto impacta directamente en los centros comunitarios y en la escuela, donde también la gobernadora estuvo el martes en San Miguel, decía que se duplicó el valor de lo que se paga para el servicio alimentario escolar, lo que no dice es que se multiplicó por 1000 el precio de los alimentos, o sea que duplicar no alcanza. Claro, y además se duplicó, pero partidas creo que eran como 6 pesos, sí, el almuerzo. Entonces puede ser que esté a 12 pesos, pero bueno, eso tampoco, no sé cuánto está ahora, ¿eh? No quiero decir algo que no sé. Yo sé que lo aumentaron, pero es insuficiente. Para los chicos coman bien, es insuficiente. ¿Quiénes pueden participar del foro, Ana? ¿Quiénes están invitados? Ya sabemos quiénes convocan y cuál es la intención de este foro Violencias en los Territorios Hoy, qué hacer. Y bueno, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden sumarse el próximo sábado 19? Mira, se puede sumar todo aquel que esté interesado en el tema, en el de que por supuesto, todas las organizaciones que están trabajando con chicos o que están trabajando en la comunidad con diversos temas, porque no es solo chicos, es nuestra prioridad pero no es solo pensando en los niños y niñas, sino pensando en general en la comunidad. Este tema nos atraviesa a todos, ¿no? Así que todos aquellos que estén interesados, ya sean personas individuales o organizaciones. Bien. Bien, esperemos que venga mucha gente. Sí, vamos yo, a ver. Yo creo que sí. Creo que es un tema que viene generando. Algunas iniciativas también se vienen haciendo en la Universidad de Luján, convocadas sobre todo por Correpi, y un sector también antirrepresivo que tiene, palabras más, palabras menos, la misma preocupación, el tema de el avance represivo en los barrios, ¿no? La militarización de los barrios y cómo son foco de eso, generalmente, los sectores populares y los pibes, las pibas principalmente, ¿no? Por eso, ese es uno de los temas que más preocupa, la cantidad de uniformes de todos colores que tenemos en todos los barrios, y el hostigamiento a los jóvenes es tremendo, tremendo. Bien, Ana, te agradecemos mucho. Sí. Perdón, no, te iba a decir, vivimos acá en la sede de la red, en La Puerta, que estamos en el centro José Paz. Sí. Y un montón de situaciones, veces que yo he escuchado gritos, me asomo y están los la policía municipal hostigando a un joven porque tiene aspecto de joven de barrio. Claro, porque nada más. Por ahí por Subiría pasan los chicos y chicas que van a la escuela técnica. Sí, bueno, les han hecho mil veces dar vuelta a la mochila, los han palpado de armas, les han hecho cosas, la verdad, que son injustificables. No hay ningún derecho. Compañeros nuestros que han venido, vienen a la capacitación, compañeros jóvenes que los han, pero re hostigado en la calle mientras venían para acá. Así que sí, es un tema muy grave. Acá, por suerte, estamos contando nada más que esto, digamos. Hay cosas mucho más graves aún, ¿no?